Bueno, la situación de acceso al derecho de aborto en Colombia actualmente es ambigua, porque si bien tenemos desde el 2006 aborto parcialmente despenalizado con tres causales, violación, malformación del feto incompatible con la vida extrauterina y causal salud, y de esto ya hace 14 años, las barreras de acceso persisten, especialmente en las zonas rurales, para las mujeres en mayor condición de vulnerabilidad, mujeres más empobrecidas, mujeres migrantes, etcétera. El Congreso ha fallado en legislar sobre este asunto y en la práctica es un derecho que no se ha regulado. Muchas mujeres no pueden ejercer plenamente este derecho. La mayoría de abortos realizados en Colombia son abortos clandestinos. Persiste la penalización social, la desinformación, el juicio moral y religioso. Y además tenemos el agravante de que el aborto sigue estando en el Código Penal colombiano. Esto dificulta mucho más el acceso porque refuerza estigmas, siembra miedos en las mujeres que más necesitan acceder y también en los prestadores del servicio, en profesionales de la salud que por miedo a ser judicializados no lo practican. Por eso el pasado mes de septiembre, el movimiento Causa Justa por el Aborto, conformado por más de 90 organizaciones sociales y 134 activistas y defensoras de los derechos de las mujeres y personas gestantes, demandamos ante la Corte la inconstitucionalidad de ese artículo y les exigimos que eliminen el delito de aborto del Código Penal para que el aborto pueda ser un derecho para todas, no solo para algunas, para que sea realmente democrático. Y esta demanda fue admitida. Ahora nos encontramos a la espera del fallo de fondo que podría despenalizar completamente el aborto en Colombia en el mejor escenario. Por eso también es tan importante para nosotras lo que está pasando ahora en Argentina.